mí me gusta el forro y me gusta la bebida. No importa lo que digan, la lojila es mi cabida. Me gusta la noche, no me gusta ir a estudiar. Y el que no hace palma nunca más va a carchar. Y vamos con las palmas arriba. Agárralo, que me lo como sin hambre.